So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide to keep me alive. Just keep me alive. Somewhere to hide to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not a savior. Forget what you know. I'm just a man whose circumstances went beyond his control, beyond my control. Kilroy was here, dice la agrupación Styx con este tema Mr. Roboto, con el cual comenzamos maratones de música. ¿Qué tal? Soy John Jairo Muñoz, aquí en reemplazo de Gustavo Roldán, director de Veracruz Estéreo, quien les envía muchas saludes, que lo recuerda mucho y que estará muy pronto con ustedes nuevamente. Son las 10 de la mañana, 9 minutos. Estas son las maratones de música que van hasta las 12 del día. A las 12 vendrá Obando con En Pausa. A las 2 de la tarde, Contacto Directo con Mauricio Cardona. A las 4 viene Carlos Alberto Serna con maratones de música. 8 de la noche, Titanes del Rock con Alex Restrepo. Y a las 9, Música para Soñar Despiertos. Hoy tendremos en maratones de música más adelantico el mini concierto con Level 42. Recuerden que la fiesta del Halloween es con Veracruz Estéreo el domingo 31 de octubre. Concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, Aterciopelados y Kraken. Además, premiaremos el mejor disfraz. Toda la información que requieran ustedes pueden hacerla al 310-506-0144. Aquí también pueden reservar los palcos, porque todavía hay disponibilidad de palcos. O si desean asegurarse la boletería general, lo pueden hacer en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118, teléfono 317-464-4435, después de las 3 de la tarde. Maratones de música. Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Clásicos siempre. Con el cantante Rockwell. Es hijo de Berry Gordy, el jefe de la Motown Records. Aquí está acompañado de Michael Jackson en los coros con Somebody's Watching Me. Smile that could linger. of the world. Now it rains, it seems the sun never shines. And I try. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. Un saludo ahí a todos los oyentes de Veracruz Estéreo, la mejor emisora de clásicos del mundo, para pedir una canción, Come On Down, de Duran Duran. Un saludo desde Panamá. Gracias. La fiesta oficial de Halloween. Halloween. Con los de Veracruz, el domingo 31 de octubre. Prepárate a vivir un concierto con la banda oficial de Veracruz. Rebobinados, tocando los mejores clásicos de todos los tiempos. Aterciopelados. Pero buscaste por despertar.

porque siempre lo quisiste. Regresa la más grande, Veracruz Estéreo, en el Eje Cafetero, 91.1, siempre clásico. Pebbles con el tema Girlfriend. 10 de la mañana, 37 minutos. Estamos en Maratones de Música. John Jairo Muñoz acompañándolos por Gustavo Roldán. En breve tendremos mini concierto. Hoy la agrupación invitada es Level 42. Bueno, la pregunta que acabamos de hacer es sencillísima. ¿Cuál es la dirección de Pradera Sushi Bar donde pueden conseguir la boletería general para el concierto del próximo 31 de octubre? Concierto de Halloween con Aterciopelados, Kraken y Rebobinados. Centro de Eventos Prestige. Info y reservas 310-506-0144. Les cuento que todavía hay palcos disponibles. Hagan su reserva antes de que pues se queden sin el palco respectivo para este evento, para que puedan apreciar desde un buen lugar el espectáculo que está previsto para este 31 de octubre. La dirección de Pradera Sushi Bar. Sencillo, calle 21, número 19118. Esa era la respuesta. Calle 21, número 19118. Felicitaciones para Jennifer Diana Mesa y para Jessica Tatiana Ríos, dos chicas oyentes de Veracruz que se van invitadas con un acompañante para este evento. Les recuerdo que los oyentes que ya ganaron, por favor, abstenerse de participar, porque no se pueden dar dos premios a un mismo oyente. Es decir, se da un premio con dos invitaciones, pero no dos invitaciones con cuatro personas que vayan a ir, para que haya más oportunidad para más oyentes. VeracruzEstereo.com. The number one station. The number one station. Al aire, clásicos siempre. Pendientes, porque en breve estaremos entregando más invitaciones para la gran fiesta de Halloween, 31 de octubre en Prestige. Es Puff Daddy, I'll Be Missing You en Veracruz. Check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Somebody tell me why. 91.1. Clásicos siempre. I'm not afraid.